las mañanas. Sabes que yo te he querido, te lo digo sin reproches. Yo quiero volver a verte, también te busco en las noches. Cuando yo te extraño, mi corazón no te olvida. Si no vuelves a mi lado, sufriré toda la vida. Caprichos muy tontos, siempre estamos separados. Lo digo por experiencia, que quede como refrán. Las cosas más importantes, hablando se arreglarán. Lo digo por experiencia, que quede como refrán. Las cosas más importantes, hablando se arreglarán. Temprana. Yo quiero volver a verte y te busco en las mañanas. Sabes que yo te he querido, te lo digo sin reproches. Yo quiero volver a verte, también te busco en las noches. Cuando yo te extraño, mi corazón no te olvida. Si no vuelves a mi lado, sufriré toda la vida. Sobre el final de la vida, sabrá Dios quién ha ganado. Y por caprichos muy tontos, siempre estamos separados. Lo digo por experiencia, que quede como refrán. Las cosas más importantes, hablando se arreglarán. Lo digo por experiencia, que quede como refrán. Las cosas más importantes, hablando se arreglarán.